El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Desbate y Sonido. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, ¿cómo están todo el mundo? Los que están escuchando al otro lado del dial, un lunes más de Desfase Insomne, su aperitivo de la, del sábado de noche. Del sábado, lo peor. Perdí en el lunes de noche. Sí, todavía me siento en sábado. Todavía te sientes en el aperitivo de la media mañana. Sí, es que en realidad yo no pasé muy bien el fin de semana porque no tuve fin de semana, porque en el sitio donde yo trabajo, el feriado de carnaval. Ah, les hicieron recuperar en este. Me hicieron recuperar este sábado y en la, bueno, en la anterior no pude porque me claro, y vos más desmuelado, recuperando sábados, Camilo. Entonces mi fin de semana no estuvo tan chévere. Entonces por eso pienso, o sea, quiero creer que todavía sigo en el fin de semana, pero no, ya no. Estamos en un lunes más. Pero igual, vamos a meterle mucha fuerza este lunes de los dos insomne. Y bueno, estoy con la Gigi. Hola Camilo, hola a todos los que nos escuchan. Estamos solo los dos, ¿no? Estamos solo los dos por el momento, ya a mí no viene Lana. O sea, Lana me dijo que ya venía, yo creo que yo les voy a dar 5 minutos más. Yo creo que ya está llegando Lana. Y mi hermano también, pues se va a juntar con nosotros y va a estar ayudándonos en la locución. Pero después de un, ¿qué será? No sé, después de un rato. De algunas canciones, quedemos bueno en eso. Pero bueno, muchachos, entonces todos los que nos están escuchando y ahorita se conectaron al a la página de la Casa de la Cultura y nos están escuchando online o si nos están escuchando por AM, pues bienvenidos de nuevo a otro programa más de Desfase Insomne. Sí, lo que traemos ahí es un montón de poder femenino. Exactamente. El anterior fin de semana no pudimos hacer este especial porque este especial lo teníamos planeado para el fin de semana, pero ocurrieron un sinnúmero de cosas. Entre ellas, que me sacaron las 3 muelas del juicio. No, las 4 porque ya una de las muelas del juicio ya estaba solucionada. Pero 3 muelas del juicio me las sacaron y no podía hablar, básicamente. Básicamente, lo que escuchan ahora es un tipo nuevo. Un tipo renovado. Y no sé, yo escuché una cosa en internet que decía que las muelas del juicio te hacen la cara un poco más flaca. Y un cachetón. ¿Es un nuevo tipo cachetón? No, pero más bien más flaco. O sea, yo no tengo un buen escucho, pero está un poco más chupado. No lo sé. Bueno, ojalá sea así. Pero la cuestión es que por mi operación, no se pudo hacer el programa que nosotros teníamos ya elaborado para el anterior fin de semana. Pero quisimos hacerlo ahora, porque al final de cuentas, pues sí, siempre está como vigente esto, ¿no? Claro, sí. Ajá, y al final de cuentas es como poner, no sé, en el tapete que nosotros también entendemos que la música, o sea, y que las grandes como cosas que se hicieron en la música en estos últimos 50 años fueron muchísimas veces piloteadas por mujeres. O sea, las mujeres fueron las que tomaron muchísimas el mando de la vanguardia, de hacer cosas nuevas, de romper esquemas, de patear el tablero, es decir, esto es lo que soy yo y así tengo que ser, así tienen que hacerse las cosas, y que fueron las que crearon muchas, o sea, al final de cuentas yo creo que muchas de las mujeres fueron las que crearon como hitos en la música, hitos súper importantes en la música y en el rock. Entonces por eso mismo queremos poner, vimos en una página web un tema que creo que a todos nosotros nos hizo bien sugerente, que son las 20 mujeres que cambiaron el rock sin que nadie se diese cuenta. Así lo que vamos a escuchar ahora es un montón de voces increíbles y también nuevos descubrimientos para muchos, porque resulta que a pesar de que estas mujeres han estado vigentes y han hecho un montón de música de vanguardia en sus respectivas épocas, fueron como, el inicio de grandes bandas que luego se consolidaron, fueron como las precursoras en sus géneros y estas cosas, muchos no los hemos escuchado, yo me incluyo, hay algunas mujeres de esa lista que no cachábamos, así que lo que vamos a ir a ver es un montón de música nueva y de poder femenino. Exacto, que aunque estas mujeres no estuvieron en los grandes, en las grandes listas de éxitos, o no fueron personas que fueron como muy mediatizadas, ¿no? Uh-huh. Aunque igual otras mujeres como Patti Smith o Janis Joplin, que por cierto Janis Joplin se va a estrenar un documental de Janis Joplin. El rockumental de Janis Joplin. Pero la cuestión fue que mujeres como Patti Smith o Janis Joplin eran mujeres que también fueron maravillas y unas guerreras, pero al mismo tiempo no estuvieron como, o sea, ellos sí estuvieron mucho en las cámaras, o sea, había muchas cámaras y mucha información que giraba alrededor de ellas, pero estas mujeres no. Pero aunque ellas no estuvieron así como encima de los lentes y los reflectores del periodismo o de la gente que estaba detrás de todo lo que estaba pasando en la música, pues igual fueron personas que crearon nuevas tendencias en la música. Es una bestialidad, ahí vamos a encontrar así mujeres que es increíble, así que súper interesante todo lo que hicieron en la música. Pero saludemos a la Ana, que ya llegó. Hola, perdón por la tardanza, ¿cómo amigo? ¿Cómo están? Bien. Ya, muy bien. Aquí la Gigi está feliz. ¡Claro! ¿Cómo no? Voy a aprovechar y voy a mandar un saludo a los nuevos esposos. Un saludo a la Grace y al Pancho, que ojalá nos estén escuchando, novios, esposos, lo que sea. Que Despacio Insomnio le desea felicidad por siempre en su matrimonio. ¡Qué bestialidad! Eso sonó hasta como mensaje navideño. Sonó. ¡Te juro! Por favor, salió un lagrimón. Póngame una marcha nupcial. ¡Abrazo, no, la Jenny puede ponerla. Yo creo que sí debería ponerla. ¡Ay, cierto! Bueno, después de un rato, porque a mí me pidieron, me mandaron un mensaje en el chat de Despacio Insomnio, me pidieron de petición que pongamos una canción, que por lo menos la pongamos como cortina, pero que la pongamos. Ya voy a buscarla después de un rato, ojalá la encuentre. Ya voy, es que ni siquiera me acuerdo bien la canción porque era bien extraña, pero ya te voy a decir, Danielín. Yo también tengo un tema para los novios ahí, por favor. Ya entonces estamos con dos canciones de cortina, un tema de novios y otra canción bien extraña que me pidieron que por favor la ponga de cortina. Pero bueno, comenzamos, ¿les parece? Comenzamos. Nos vamos entonces. Bueno, de esta lista sacamos, eran 20 mujeres, ¿no? Pero sacamos las que nosotros escuchamos y nos parecían que eran las más chéveres. ¿Les parece? Quitamos a Yoko. Sí. ¿Cómo? Quitamos a Yoko realmente, porque sí, esa versión de Yoko de qué es, de Fire. De Katy Perry, esa es la versión. ¿Qué? Algo le pasó a Yoko Ono que últimamente como que se deschavetó un poco. Sí, estaba ya deschavetada de algún tiempo atrás, pero ahorita sí está bien deschavetadona. Ya la perdimos. Entonces, claro, cuando escuchamos todas estas versiones extrañas de Yoko Ono, pues dijimos, mejor no. Pasemos la página de Yoko Ono y empezamos con otras mujeres. En todo caso, de las 20 dejamos en 10 buenísimas que ya vamos a ir acá escuchando. Exactamente. ¿Con cuál vamos a empezar, Camila? Nos vamos con Ana Delia de Derbyshire. Ella nace el 13 de julio de 2001 en Northampton. Fue una compositora de música, música concreta y pionera en el ámbito de la música electrónica. Escultora sonora, experimentó con diversos sonidos para el medio radiofónico, televisivo, para el teatro y para el cine también. Sus trabajos más conocidos son el tema musical realizado para la serie británica de ciencia ficción Doctor Who. Así es. Ella fue la que hizo la serie, la banda sonora, puede decirse. El tema principal. El tema principal de esta serie. Que es una serie súper famosa. Yo nunca la he visto, pero es como... O sea, yo vi como la reedición de Doctor Who, que fue como... Hace pero poco es un clásico, ¿no? Que viaja ahí en el tiempo. Y claro, el tema fue compuesto por una mujer. Es de inglesa la serie. Ella nació igual en Gran Bretaña. Exacto, ella también nació en Gran Bretaña. Nació, para ser más exactos, en Northampton. Thompson. Bueno, sigamos. Y a ver, ¿qué me quedé? Ah, bueno, que esta serie de ciencia ficción Doctor Who, producida para la BBC en Londres en 1963, así como su trabajo en la radio de la BBC, que se llamaba Radiophonic Workshop. Delia Derbyshire fue una mujer que contribuyó esencialmente a popularizar la música electrónica y la experimentación sonora, tanto en Gran Bretaña, donde ella nació, como en el resto del mundo. Vamos con el primer tema, entonces. Entonces vamos con eso, con el primer tema. Nos vamos. ¿Cuál es el primer? El primer tema es la canción de Doctor Who. Entonces vamos con eso, vamos con Anna Delia Derbyshire y Doctor Who. Regresamos a nuestro asunto. Regresamos en el espacio insano, fue increíble, terminó con una explosión esta canción. Fue una locura, no nos dimos cuenta. Pero bueno, lo que estábamos escuchando, lo que terminamos de escuchar era a Anna Delia Derbyshire, que, bueno, y esta canción que era la canción, el intro, la canción con la que comienza esta serie, esta conocidísima serie inglesa, Doctor Who. Bueno, así comenzamos nuestro especial de las mujeres, de algunas mujeres que fueron parte, pieza clave en de la música y del rock contemporáneo, pero que muchas veces pasaron desapercibidas. ¿Eh? Así fue, así, más o menos es especial, ¿sí? ¿No? Ya, chévere. ¿Querías algo, Ana? Nada, todo bien, Camilo. Ah, ya, muy bien, perfecto. ¿Tenemos saludos o algo? Todavía no. Ah, ya, no importa. Entonces, seguimos entonces, ¿les parece? Dale, Camilo. Ya, entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Pues vamos? Ahora vamos con... ¿Con Nico? Ajá, sí, con Nico. Que, bueno, Nico es una cantante alemana, se llama Krista Basken, más conocida como Nico. Fue una cantautora, modelo y actriz alemana. Es conocida tanto por su colaboración con The Velvet Underground como por su trabajo como solista. Si bien es más conocida por su trabajo musical, también tenía un pequeño puñado de papeles en el cine, incluyendo la pequeña aparición en la aclamada película de Federico Fellini, La Dolce Vita. ¿Han visto? Como que aparece ahí de repente, así... Sí, y era también muy amiga de Warhol. De Warhol, sí, de Warhol. Aquí dice, fue amiga cercana y colaboradora artística de Andy Warhol, por lo que también actuó en varios papeles en sus películas de arte experimental, especialmente en Chelsea Girl, lo cual le inspiró después a titular su álbum debut. Falleció el 18 de julio de 1988 como consecuencia de un accidente en bicicleta. ¿En sí? Accidente en bicicleta. Está bien fijado, sí, la cabeza. Ajá, pero... ¿Cómo fue eso? No, ¿en serio, Nico muere en bicicleta? Es muy raro, tenía idea de eso. Qué muerte tan triste, no. Patética, morir en una bicicleta. Y aparte ella tenía fue el problema este de que era la heroína. Eso sí, los, pero yo hubiera pensado que se murió de una sobredosis. Yo también, pero aquí se muere en Ibiza. Se muere en Ibiza. No. Con, en una... ¿En Ibiza? ¿Y se trata con un auto o qué? A ver, no, olvídate. Mira, aquí enano Camilo. Dile que le cuenten todo. Oye, no, no, qué trágico, Ana. Estaba paseando en bicicleta con su hijo. Con su hijo. Y sufrió un pequeño ataque al corazón, cayéndose y golpeándose la cabeza. La llevaron al hospital para ser atendida, pero fue diagnosticada con insolación y falleció al día siguiente de un derrame cerebral. O sea, no fue un accidente, ella muere porque le da un... Pero estaba en la bici. Ajá. Estaba en la bici. Qué cosa tan rara y muere en Ibiza. Nació en Colonia, en Alemania. Bueno, Nico sí es como que creo que más conocida que las otras chicas. Sí, que chicas todas que ellas, están tal vez hay una más, es que yo no sé si las colocamos, pero ahí hay una de las cantantes del vocalista de los Plasmatics, uh-huh. que también era muy conocida, porque bueno, la banda era una de las bandas precursoras del punk. Claro, igual Nico también se la conoce por lo de Velvet. Pero sí, Nico es como que de los más conocidos de esta lista. Nico era sordo de un oído. ¿Sabían eso? No. Que frecuentemente le traía problemas para escuchar lo que le decía. Así como equivocarse en alguna nota en el piano. Qué loco. A mí me encanta ella. No sé, su voz es una bestia. Y... Sí, tiene una voz súper peculiar. Igual eso Velvet es... Underground es una bandota. Ah, no, Velvet es una maravilla. Velvet es de las bandas maravillosas. Y bueno, vamos con el tema que se llama These Days. Ya, entonces nos vamos con eso. Nos vamos con Nico, These Days, y lo dejamos en The Sassing Sunday. Here she comes. You better watch your step. She's going to break your heart in two. Hard to realize, just look into the four-colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. Como la cabeza femenina súper visible de los Velvet Underground, pero también de la psicodelia de esa época. Era por caso porque, aunque no actuó mucho, o sea, no sacó muchas cosas, o creo que sacó, pero no se difundieron tanto. Era como tú veías a, o sea, veías a los Velvet, veías toda la época de la psicodelia, así como de toda esta cosa experimental súper fuerte que estaba armando en Nueva York, pero al mismo tiempo también cachabas Nico. O sea, Nico era como también el estandarte de todo eso, ¿no? De la psicodelia, de jazz y de todo lo que estaba pasando ahí en la música y en, básicamente en Nueva York, porque los Pelmes son neoyorquinos, ¿no? Entonces, una vez que me cae muy bien eso. Sí, qué voz, ¿no? Sí, sí, peculiar. Es una voz muy, muy alemana. Claro, es una voz de tona dura. Así como, es arquetipo. Una voz alemana tiene Nico. ¿Con qué seguimos, muchachos? Bien, ahora nos vamos con Wanda Jackson. Ella es considerada la reina del rockabilly. Empezó a hacer sus primeras producciones en 1954 y es considerada como la primera cantante femenina del rock and roll. Entre las cosas interesantes que pasaron en la vida de Wanda Jackson es que se conoció con Elvis Presley cuando ella aún estaba empezando. Y claro, por sugerencia de Elvis, ella como que inicia en el country, como que empieza a hacer un poco de gospel, de country, antes de encontrar su propio ritmo, que fue en el rockabilly, ¿no? Luego ella como que da un salto, y claro, Elvis al inicio como que le influenció para que vaya por el camino del country y todo eso, pero después de ella como que empieza a experimentar hasta encontrar su propia voz, y resulta que Elvis termina como adueñándose, no adueñándose, ¿no? Pero como dejándose influenciar por muchas de esas ideas que tenía Wanda sobre la música. Claro, eso es lo que lo escuchaba, es que al final Elvis en una etapa Elvis ya empieza como a influenciarse más bien de Wanda, o sea, era como empezó a ver que ella tocaba cosas así muy muy llevadas del rockabilly y él dijo, como esto también me gusta y empezó también a tocarlo. ¿Nunca fueron novios? Sí, fueron novios, se conocieron y sí, con la parándula. Estábamos el dato parandulero. Sí, salieron un tiempo y ya pues terminaron ahí como que los dos retroalimentándose, pero acá final retroalimentándose. En todo caso, ella es una de las cantantes más prolíficas de su época, sacó varias producciones en solitario, entre ellas la más conocida que es Fujiyama Mama, que la lanzó en 1957. Esta era un álbum que tenía un single con el mismo nombre, que fue el tema original era con medio con blues. Y claro, estas letras eran súper políticas porque hacía referencia a la Segunda Guerra Mundial, a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y llegó a ser número uno en Japón, este tema de Fujiyama Mama. Claro, y ella sí como que llegó a tener grandes hits, ¿no? Aparte de sacar varios álbumes y una producción prolífica, llegó a tener su máximo hit, que es Let's Have a Party, que lo lanzó en el año 58. Y así como que ingresó a la historia de la música y rockabilly. Entonces vamos a escuchar, ¿qué vamos a oír, Ana, de Wanda? Un tema que se llama Funnel of Love. Entonces nos vamos con Wanda Jackson y este tema Funnel of Love. Deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era a Wanda Jackson la mujer detrás del éxito de Elvis Presley. No sé si era la mujer detrás del éxito, pero era una de las mujeres en las que Elvis Presley se influenció mucho. Elvis Presley cogió muchísimas, o sea, muchas cosas del sonido del rockabilly, del sonido de esa época, parte por ahí. ¿Y ahora con cuál vamos? Ahora nos vamos con esta cantante, Christine Hirsch. ¿Alguien tiene algo de alguna información? Ah, sí. Bueno, ella es la líder de una banda que se llama Throwing Muses. Ella es de las que empieza a hacer lo que luego se consideró como el indie, que surgió en Boston, entre ellos los Pixies, posteriormente los Pixies. Claro. Entonces ella inicia como con esta, la onda indie en Boston. Entre lo interesante, a mí me gustó mucho, yo nunca la había escuchado y me gustó un montón. Entre los datos curiosos de su vida, bueno, fue una mujer que era compositora, multiinstrumentista, tocaba la guitarra, también otros casos de percusión, pero sufría de un trastorno bipolar. Entonces, como que tuvo una vida súper dura, llegó a vivir en la calle, su carrera nunca despegó, claro, sí, por completo. Y ya, pues al final hizo grandes aportes para la escena de Boston, que luego... de donde surgieron grandes bandas que influenciaron todo el tema este de... todo el tema indie y después indie. El grunge, porque al final también. De cuentas el grunge se nutre muchísimo de todo lo que fue el indie de los 80s y de comienzos y finales de los 70. Sí, ella justo empezó en los 90, 1991. O sea, ahí salen sus grandes temas, en el año 91 y en el 92. Ah, en el año 91 y 92. Perfecto. Entonces, vámonos con esto. El tema se llama Manía. Y es de su banda, Throwing Music. Ya, entonces vamos con esto. Bueno, con Throwing Music y la canción Manía. Regresamos. I'm not afraid to regresamos en The Sos Insomne. Lo que estábamos escuchando era a Christine Hirsch, que era el lideraba la banda. ¿Cómo se llama? Troy Muse. Troy Muse. Y bueno, entonces seguimos con el especial de estas artistas que un poco influenciaron a la música sin que ellas lo sepan mucho y sin que nosotros tampoco lo sepamos mucho. Y sin que nadie lo sepa muy bien. Pero influenciaron muchísimo la música y al rock. Nos vamos con la siguiente. Bueno, esta cantante, cambiamos un poquito de género, ¿no? Y esta cantante se llama Odetta. Nace el 31 de diciembre de 1930 en Birmingham, Alabama. Y bueno, muere el 2 de diciembre de 2008 en Nueva York. Fue una cantante estadounidense de folk. Ella, bueno, muere, nace en Alabama, pero al morir su padre ya contaba con 7 años de edad y se traslada con su madre a Los Ángeles, donde creció y se inició en el mundo de la música a los 3 años, tomando lecciones de ópera. Primero tomó lecciones de ópera. Y fue en ese mismo año donde estuvo presente en la Marcha de los Derechos Civiles de Washington, organizada por Martin Luther King, donde interpretó la canción Of Freedom. Después creo que tuvo una carrera más bien ligada hacia me parece que hacia el blues, no sé. Es una de las mujeres que influenció, por ejemplo, a Bob Dylan, y no solo a Dylan, sino también a toda la escena folk de los primeros 60. Bueno, entonces más bien era una persona la carrera de Odetta estuvo muy, muy, muy ligada al folk. Uh-huh. Ah, ya. Entonces, bueno, la cuestión es que ella muere en el 2008 a los 37 años de edad. Creo que lo estoy entendiendo bien. Barack Obama la había invitado a participar en la ceremonia de investidura, pero antes de que Barack Obama la invite, ella muere. A causa de una enfermedad cardíaca. En un hospital de Nueva York, a los 37 años de edad. Entonces eso, nos vamos con Odetta. ¿Qué canción de Odetta es? Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Ya, nos vamos con esa canción de Odetta y regresamos en The Sossing Song. Like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a alone. Regresamos aquí en Espacio Insomne. Estábamos escuchando a Odetta, una de las cantantes precursoras del folk, que sirvió de inspiración para muchos cantantes de folk, como por ejemplo Bob Dylan y otros más. Seguimos aquí en Espacio Insomne. Tenemos, creo, saludillos, ¿no? Sí, sí. Un saludo a la Pau, que ya nos está escuchando allá desde el Valle. Al Andrés. Al Andrés. ¿Mi hermano? No, el Baroja. Al Andrés. Al Andrés. Yes. Ya. Es que siempre así hablaban de Andrés. Sí, yo no lo conozco personalmente, pero hay un Andrés. Sí, el contraejemplo de la vida. Dale un abrazo al Andrés. La Nora, Camilo, Nora. Nora, un saludo a la Nora también. A Gabriela. Y a Gabriela también, que nos está escuchando. Un abrazo y un saludo. Un saludo a todos. Un saludo a todos, dice Lana. Seguimos aquí con el Espacio Insomne. Estamos cuando son las 9 y 10. Sí, exactamente las 9 y 10 de la noche. Nos vamos con Laura Logic. ¿Quién es Laura Logic? ¿Quién es Laura? Nadie sabe quién es Laura Logic. Pero es que no sé si se lo podrá saber muy bien, pero bueno. Ya, bueno, Laura Logic es una cantante que inició su carrera allá en los 60, justo en 1960. Ella es británica, saxofonista. Es una saxofonista autodidacta, ¿no? Eso decía, que me parece una locura. Wow, y también cantante. Autodidacta. Ajá, y también cantante. Laura Logic, ¿qué más les puedo contar de ella? Que es un nuevo descubrimiento para todos. Sí. Los que estamos aquí. Sí, totalmente, pero yo no sabía nada de Laura Logic. Sí, sí, ella justo empieza con este tema, con el género post-punk. Y además que lo si empezó, si, bueno, nace Laura Logic en los 60, musicalmente hablando. Uh-huh. todo lo que era post punk nace a finales de los 70, entonces ella fue como una de las mujeres que precursoras de todo lo que ahora nosotros entendemos como post punk, porque si te das cuenta, todas las bandas de post punk de esa época, como por ejemplo Joy Division, nacen a partir del 77 78, pero ella ya sabía más o menos qué pasaba un poquito antes. Entonces eso también le da como esta importancia que muchas veces no se les da a estas cantautoras mujeres, tal vez por el hecho de que no se difundieron mucho su música o yo qué sé, pero son súper importantes. Ajá, Laura Logic, realizó la mayor parte de su carrera junto a su banda, que se llamaba los X-Ray Stex. Y así inició, ¿no? Con esto del punk, y luego ya fue la precursora del post-punk con unos álbumes en solitario, entre ellos Pedigree Charm, que lo lanzó en el año 82. Ajá, entonces tuvo una carrera muy larga, ¿no? O sea, sí. Empezó en los 60, para el 82 decía su propia música, y bueno, escuchemos a esta precursora del post-punk con su tema... ¿Lo tienes por ahí? Con su tema... Estéreo. Ya, listo, todos vamos con Laura Logic y su tema Estéreo. Regresamos aquí en The Sun Summer. We'll be right back. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a Laura Logic, una de las precursoras de las primeras mujeres que hicieron post punk en la escena, bueno, en Estados Unidos. No, ella es de Gran Bretaña. Ah, ¿es de Gran Bretaña? Sí, sí. Ah, miércoles, porque yo pensé que era de Estados Unidos. Es que son como tan poco conocidas estas mujeres del rock, que yo pensaba que era de Estados Unidos, pero no, es de Gran Bretaña. Ya. Entonces vamos, bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Sí? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con esta banda, se llama The Raincoats. Esta banda sí la conocía porque una vez sacaron como unos manuscritos que había hecho Cobain, cuando la última época de Cobain, los últimos años de Cobain, y había hecho una lista de las bandas que le influenciaron, que musicalmente le influenciaron, y entre esas bandas, una de las bandas así que eran entrañables para Cobain era esta banda, The Raincoats, que fueron una de las bandas más experimentales que aparecieron inmediatamente después de la época de la explosión del punk a finales de los 70. Tenía un enfoque minimalista de guitarras y había una mezcla entre folk y punk. La banda desarrolló un sonido muy distinto y tenían como recursos diferentes, como la entrada de un violín que sonaba de forma muy estridente. The Raincoats fueron también una de las primeras bandas post-punk de mujeres, igual también fueron de las primeras bandas post-punk de mujeres, algo que no era común a finales de los 70 y principios del 80, igual que Laura Logic se movieron también por el post-punk, y el post-punk no era un género que traía mucho a las mujeres, ni había muchas mujeres en el post-punk tampoco. Mientras permanecían activas, fueron una banda de culto en Inglaterra, incluso tenían algunos fans en América. Desaparecieron en 1984, casi 10 años más tarde. La banda pasó a ser uno de los referentes principales de artistas alternativos, y gracias a Kurt Cobain, que los nombró como inspiración para uno de sus álbumes de Nirvana. Griff Giffin, que era esta empresa discográfica, compró los derechos de autor de Raincoats, y un poco sacó a la luz más o menos el material que ellos tenían guardado desde hace muchísimo tiempo, no guardado, que lo habían sacado pero que no se había difundido mucho. Después salió a la luz con esta discográfica y tuvieron un poco más de difusión, pero siempre se movieron más bien por la movida underground, nunca fueron así. Y tienen raíces portuguesas y españolas, ¿no? Tienen raíces portuguesas y españolas, exactamente. Pero es una bandota. A mí, sí, yo nunca la había escuchado y... Buena. Es una bestia banda. Yo sí la había escuchado un par de veces y me encantó. O sea, las cosas de la banda son maravillas. ¿Nos vamos con eso entonces? Sí, Don't Be Mean se llama el tema. No. Don't Be Mean. Don't Be Mean. Mean. Ya. Entonces vamos con esto, con Raincoats y Don't Be Mean. Y regresamos en el espacio insomne. Thank you. Regresamos aquí en Destas Insomne. Lo que estábamos escuchando era a esta banda, The Raincoats, banda también de una de las bandas precursoras del post-punk. Y bueno, seguimos, ¿les parece? Sí. Ahora cambiamos de género y nos ponemos un poco más melancólicos y románticos. Carole King. Sí, nos vamos con Carole King. Carole King nace el 9 de febrero de 1942, es una cantante, pianista y compositora estadounidense. Su época de mayor actividad como cantante fue durante la época de la década de los 70. Pero igual antes tenía había tenido alguno que otro éxito de considerable aceptación. Y trabajó también como compositora y ganó un poco de prestigio así. Antes, pero bueno, en los 70 fue cuando fue el boom de Carole King. ¿Quién ha ganado 4 premios Grammy? Es que ella sí es bien conocida, creo. Sí, ella, o sea, yo a ella le conocía de antes, como su nombre. No sé mucho así como de su discografía, pero sí es conocida. Sí, tiene algunos, uno que otro como hit, así, hit melancólico, romántico, que es medio conocido de Carole King. ¿Hay algún problema con el micrófono? Eso, ahí estamos bien. Bueno, como les decía, King había ganado 4 premios Grammy y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y también en el Salón de la Fama como compositora, o sea, como cantante y como compositora. Por su trabajo junto con su compañero, que fue como su compañero de fórmula musical, que se llamaba Jerry Goffin. Goffin y King escribieron más de dos docenas de éxitos para numerosos artistas durante los años 1960, muchas de las cuales se han convertido en canciones que fueron canciones estándares para ellos. Como cantante ha hecho 25 álbumes en solitario, es un montón, siendo su álbum Tapestry el más exitoso de su carrera, al encabezar la lista de los álbumes de Estados Unidos durante 15 semanas en 1971 y permanecer en las listas durante más de 6 años. Además, Tapestry mantuvo el récord de álbum interpretado por una solista como número uno durante más tiempo. Estoy hablando solamente de rating. Te encantan los números, Carmina. Sí, solo razón, me encantan los números. Además, Carole King ha coescrito más de 118 éxitos de pop. Camila haciendo números. No, es que eso me lo pone, no es culpa mía. Pero bueno, es una vida súper prolífica de Carole King. Ha hecho, generó 25 álbumes y 180 éxitos. O sea, es una bestia. Ha hecho un montón de cosas. Creo que es un género totalmente, más o menos, no es tan parecido, no es tan... Es un poco diferente a lo que nosotros estamos escuchando. Es un poco más como balada. Y un poco más pop y más comercial. Pero la canción que vamos a escuchar, que se llama Will You Still Love Me Tomorrow, también la reversionó Amy Winehouse. ¿Ah, en serio? Sí, tiene varias versiones. No sé exactamente de quién es la original, pero bueno, Carole King toca una de esas versiones. Entonces vamos con esa canción. Y sí, ya cuando la escuchen se van a dar cuenta que es una canción muy, muy, muy, muy conocida. Entonces vamos con eso. Nos vemos con Carole King y regresamos a Despacio en Sol. Tonight you're mine completely. You give your love so sweet. The light of love is in your eyes. meet the morning sun. I'd like to know that your love is love. Estamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando era a Carole King con esta balada, una balada súper conocida. A la Gina no le gustó mucho la voz de Carole King, no. Pero eso les contaba que había escuchado una versión de Lucero, que era una canción de Carole King cantada por Lucero. Pero bueno, se les oye algún rato para ponerla, porque yo sí me acuerdo de esa versión. Pero en español. ¿En español? ¿Ah? Sí, es horrible. Casi como Yoko Ono cantando. No, o sea, lo que escuchamos Yoko Ono fue una cosa por allá lastimosa. Algo le pasó a la pobre mujer. Pero no, lo de Lucero sí es tremendo. Son cosas que solo lo escuchas una vez y después quieres borrarlas de tu mente. Más o menos algo así. Pero entonces seguimos. Ya nos quedan solamente dos cantantes, mujeres. Y bueno, nos vamos con esta, nuestra penúltima cantante, que se llama Wendy Williams, que es la cantante principal, la vocalista principal de esta conocida banda de punk que se llaman Los Plasmatics. Wendy nace el 28 de mayo de 1949, y conocida como Wendy O. Williams, fue la cantante de la banda de punk, rock y heavy metal norteamericana de Plasmatics. Fue llamada la reina del shock rock, y Williams fue considerada la cantante más radical de su tiempo. Williams nació en Rochester, Nueva York. De pequeña tomó clases de danza y debutó en la televisión a los 6 años con un programa sobre baile, pero nunca se graduó. Después decidió, en los trabajos que ya tuvo como docente, decidió trabajar en un restaurante de comida macrobiótica y después como bailarina de danza árabe. En 1976... Bailarina de danza árabe. Bueno, al menos no baila como yo, ¿cómo no? Claro, pero igual, imagínate, bailarina de danza árabe. En 1973, de nuevo en Nueva York, vio un anuncio de la revista Show Business que buscaba antiartistas radicales para la compañía experimental de teatro. Esta compañía se llamaba Captain King's Theatre, que la dirigía este señor que se llama Rod Swenson. William respondió a la oferta y empezó a trabajar con él. Y desde ahí comenzó una relación entre ellos dos de más de 20 años. No sé si era una relación sentimental, pero una relación profesional. Pero... Camilo, ¿qué pasa con esa noticia de farándula? Bueno, Williams, en 1984, bueno, ya se salió un poco de esto y empezó a trabajar ya con su banda, con la banda de Plasmatics. Y en 1984 lanzó el álbum W.O.W., producido por Gene Simmons, que es uno de los integrantes de Kiss. En 1985, Williams actuó en una versión teatral de The Rocky Horror Picture Show, que era una versión de teatro de un cómic, parecía un cómic de horror. Y también debutó como actriz principal de la película, de algunas películas, entre ellas la película Reform School Girls, en 1986. En 1991 se mudó a Connecticut junto con su esposo, porque sí era su esposo, y trabajó en un centro para rehabilitación de animales y en una tienda de comida vegetariana. Es un máximo. Ella sí es muchas vidas en una vida. Pero al final, la vida ya terminó de forma súper trágica. Todas las vidas posibles. Claro, pero yo creo que fue la que tuvo la vida, el desenlace de su vida más trágico. ¿Qué le pasó? Williams muere en 1940, de 48 años, en 1998, cerca de su casa, a causa de un tiro autoinfligido en la cabeza. Se suicidó. Podrías decirlo. Es que eso dice acá. Y dejó una nota de suicidio. Oh, qué triste. Sí, fue. Oye, pero muchos tuvieron unos finales un poco trágicos. El único del que me quedó mal. Pero no, mira, es que esta nota de suicidio es bestial. En la parte de la nota de suicidio dice: el acto de quitarme la vida no es algo que decida hacer a la ligera. No creo que nadie se quite la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo de tiempo. De todas formas, estoy convencida que el derecho a poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien puede llegar a tener en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de lo que hace el mundo no tiene ningún sentido. Pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior del oído. En un lugar en el que no hay nadie, solo calma y amor eterno. Chuta. Tú una bestia, o sea, bestial. Y bueno, entonces, claro, eso. Bueno, vamos con el tema de... De Wendy Williams, de Plasmatics. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama... Lo tengo por ahí. Vamos, y les decimos el regreso al tema. Bueno, pues vamos con eso y en el regreso les decimos. Son de parte. Estamos en la parte final del espacio Insomne. Estábamos escuchando a la vocalista de los Plasmatics, Y bueno, ya es la última parte. Entonces, ¿con quién nos vamos, Ana? Vamos con la última, que es Annette Peacock. Bueno, ella es neoyorquina, es una pianista, compositora y cantante estadounidense. Su madre fue violinista en las orquestas sinfónicas de San Diego y de Filadelfia. Creó su propia casa de discos, Ironic Records, que editó 4 de sus LPs entre 1981 y 1982. En el 2000 apareció con un disco que aunaba pianos e instrumentos que él tocó de cuerda. Son discos intimistas y cercanos con música clásica, que fue bien acogida por la crítica. Su voz singular y su obra han inspirado a Sissel Andersen. Su música ha versionado David Bowie, Busta Rhymes, Brian Eno, Mochiva, Pat Metheny, Al Cooper y Mike Ronson. ¿Ya? ¿Buenas? Antes llegó en este instante ya para acabar el programa, pero por lo menos despídete, ¿te parece? Bueno, entonces ahorita nos estamos despidiendo, les dejamos con esto último y nos vemos el próximo lunes. Chao, muchachos. Adiós. Adiós. Chao. Chao, Lin.